por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Diego, tengo una premisa y vemos si partimos desde ahí. No hay ciudad utópica posible, entonces hay que pensar la ciudad en las condiciones que hay, las capacidades que tenemos para mejorar, para modificar, pero ya de nada sirve pensar las cosas como desde un llano en el cual podemos construir de cero. Claro, me parece un peligro la idea de que se pueda construir de cero porque supone nadificar a toda la gente que existe. O sea, me parece una mirada muy peligrosa. De todas maneras, me parece que la antinomia entre lo utópico y lo real, hay que pensar en lo real cargado de posibilidades. La semana pasada estuvimos escuchando a Eva García y Alberto Nanclares, arquitectos, urbanistas, españoles que están aquí en Buenos Aires investigando, trabajando, y nos enterábamos de algunos términos algo nuevos para nosotros, como la gentrificación, esas transformaciones en los barrios en función de mercantilizar espacios que tal vez antes no tenían ese aprovechamiento económico, y a la vez tratamos de debatir con ellos en esos puntos en los cuales creemos que esa aplicación tan europea de entender la arquitectura, la política y demás, no cuaja del todo en la coyuntura argentina, ¿no? Sí, me parece que es una discusión bien, bien, bien interesante, digamos, de una perspectiva que se toma muy en serio los argumentos del mercado global para poder criticarlos, y una mirada nuestra siempre más turbia, siempre más haciéndose cargo, digamos, de la negritud que opaca un poco esos razonamientos tan prístinos. La Salada, la Villa, temas que estuvimos conversando con Alberto Nanclares, así que comenzamos a escucharlo. Buenos Aires es la ciudad para mí, y está la visión del extranjero, donde más se ve el paso del tiempo. Tú te paseas por Puerto Madero, entonces hay unos bloques de viviendas donde hay restaurantes, y en medio hay unos silos que habrán sido de trigo en algún momento abandonados, ante tu cara. O sea, es como... Y luego vas un poco más y vas a la Costanera Sur, uno de mis lugares favoritos de Buenos Aires, donde se ve unas escaleras que bajan a unos matorrales. O sea, se ve el futuro de la ciudad capitalista. Cuando la Costanera Sur se inauguró, era el balneario de los pobres, y había río. Ahora allí no hay nada. Que exista Puerto Madero bombeando su economía financiera y de servicios, tiene que existir La Salada bombeando una economía de consumo que mantiene a los trabajadores de esas mismas oficinas, digamos, a los trabajadores asociados a esas oficinas con una capacidad adquisitiva razonable, porque si no irían allí, le pegarían fuego a la oficina o matarían a todos los ejecutivos. O sea, se necesitan el uno al otro y además forman parte de la misma idea, ¿no? El servicio vive en el barrio pobre y el rico vive del servicio que le da el pobre. La Salada construye ciudad global, construye Buenos Aires ciudad global tanto como Puerto Madero. Puerto Madero lo sabe, los porteños lo saben y La Salada lo sabe. Pero no porque uno dependa del otro, sino porque La Salada es más importante a nivel de competencia interurbana que Puerto Madero. Puerto Madero, por más que no resulte no sé qué, no deja de ser un CBD, un Central Building District de provincias. Porque ni siquiera es el más importante de América Latina, ni siquiera es San Pablo, ni siquiera es DF, ni siquiera es Santiago. Es, bueno, uno que está renaciendo, que puede llegar a ser, pero que de momento tampoco es que sea la City londinense, precisamente. Y sin embargo, La Salada sí es el mercado más grande de América Latina, donde viene a comprar incluso otros países. Y ahí sí que, digamos, le gana por la mano. En precariedad, Argentina gana. En excelencia, no gana. Entonces, La Salada se vende a sí misma, Kike Antequera lo vende como... estamos fundando la ciudad del futuro. La ciudad del futuro solo puede ser Villa. El mercado central del futuro, el lugar donde se abastecen las mercancías, no es un puerto donde ven contenedores, ni es un mercado como pudo ser el Abasto y el 11.900. Es eso, un lugar al margen de la legalidad, con una calidad mediana, que negocia de una manera bastante desventajosa con el gran capital. Aunque puede llegar a ser ventajosa, pero que ahora mismo es desventajosa porque por el camino tiene que meter a cientos de miles de bolivianos en la mierda, con lo que no mejora su calidad. Lo que ofrece La Salada no es algo trucho ni berreta, es lo que hay. O sea, la polera Kenningston es igual que la polera Kenningston en Santa Fe. Igual, es el mismo objeto. O sea, no es que sea igual, casi igual, es que es el mismo objeto. Entonces, de alguna manera, eso genera una nueva lógica de bajar el estándar. O sea, ya la polera Kevingston, que era X, ahora es X medios. Y ese X medio nos da para todos. ¿Es el famoso decrecimiento o es otra tomadura de pelo? ¿O es otra chicana del capital? Alberto Nanclares, arquitecto urbanista, conversando con nosotros y para discutir esta idea de que Argentina gana en precariedad, ¿no? Que esta polera Kevingston que se consigue la misma en la Avenida Santa Fe a un precio, está en la Salada, el mismo objeto, este bajar el estándar, pero también como estrategia de mercado, ¿no? ¿Qué pensás de esta idea de la Argentina precaria, pero modelo para vender también? No, la impresión que me da a mí es que si nos vamos a tomar en serio que el capitalismo es lo único que hay y no hay nada afuera, no podemos creer que va a haber un único tipo de capitalismo, que es un tipo de capitalismo que ya viene prehecho, digamos, de altas esferas de consumo y hábitos ultra tildados. Es decir, que si va a haber capitalismo, va a haber capitalismo para todos. También para las redes informales, para las economías populares. Me parece que un poco lo que estamos llamando la salización, saladificación, no sé cómo llamar a esta expansión de la salada, hay que tomarla como la presencia de sujetos que no estaban invitados a ser protagonistas en el capitalismo, pero hacen su ingreso por una puerta grande, en el sentido de que, como dice Alberto, le dan hoy más personalidad a Buenos Aires que el mismísimo símbolo del menemismo, que es Puerto Madero. Ahora, cuando pensamos, Diego, en el crecimiento económico que produce la salada para sectores que antes no participaban del juego, la especulación inmobiliaria en las villas también, uno empieza a pensar en algo que hasta hace un tiempo parecía un oxímoron, ¿no? Que es una burguesía villera. Bueno, el problema que me parece que hay que tomarse en serio el hecho de que el cálculo capitalista penetra el conjunto de las relaciones sociales. Si uno de eso lo dice, parece un texto de la facultad, pero digamos, habría que tomarse en serio que eso atraviesa también los cálculos que hace una persona frente a su pareja, frente a la hora en que piensa que en el día debe pasar tal o cual cosa. Así nos hemos vuelto seres calculadores. Y me parece que habría que despojarse de cualquier moral con respecto al cálculo. El cálculo es parte de nuestras resistencias y también de las resistencias y las estrategias de una cantidad de sujetos de nuestras ciudades, digamos, y de los circuitos de supervivencia que con la migración y con la vida del trabajo informal se han ido organizando en circuitos que normalmente no son los que más mostramos o vemos. Entonces me parece que un poco estas economías populares que están creciendo y desarrollándose tienen una ambivalencia, tienen una cara, digamos, de expansión del capitalismo y la marca hacia abajo, y de otro lado tienen una cara de resistencia, digamos, no aceptar pasivamente un destino de meros servidores. Me parece que también hay algo interesante pensar en que ya no hay posibilidad de cierta pureza. Uno dice, bueno, dentro de la lógica de lo que puede ser la salada o dentro de las lógicas de construcción al interior de la villa, vemos una enorme cantidad de prácticas comunitarias, hacer mincas para juntar materiales, ayudarse entre los vecinos para construir, pero eso viene también de la mano del narco, de la mano de los talleres clandestinos. Digo, ya no se puede pensar en términos puros ningún tipo de relación, ¿no? Claro, me parece que eso es un tema fundamental, ¿no? Son las mismas dinámicas las que resisten los modos disciplinarios estatalizantes, las que resisten los paradigmas dominantes, digamos, del mercado global, y al mismo tiempo los que están promoviendo un tipo de capitalismo que incluye elementos de perversión que para todos nosotros resultan también intolerables, ¿no? Segunda parte que vamos a compartir con Alberto Nanclares, arquitecto urbanista español de visita en Buenos Aires. La salada tiene estética villera, tiene un sí, claro. Una onda villera, ¿no? Como sucia, desprolija. Es decir, que la salada podía haber caminado y Quique Antequera, su líder, podía decir: yo espero que la salada dentro de 10 años sea un sitio perfecto con unos rieles y unas cámaras frigoríficas para la fruta que se venda también. Un poco la vocación tecnócrata de cualquier infraestructura urbana, ¿no? Del propio urbanismo, que siempre es tan tecnocrático. Dice: no, aquí estamos estupendamente como estamos, ¿viste? Que esto es una chapuza que está esperando ser superada, mejorada, destruida. Pero Quique Antequera dice: no, esto es como es. Y así está muy bien. ¿Cómo podemos pensar una ciudad que se genere como villa y que además no contribuya a las... Joder. No esté a favor, ¿no? No esté apoyando el capital. Porque no sea simplemente una fábrica de trabajadores desesperados. Oh, y por eso digo que la villa no hace ciudad, porque la villa que tú cuentas, que yo la he visto sobre todo en Manila, es que no permite la vida colectiva, aunque parezca que sí la permite, porque es que se te cae encima. O sea, en Manila las viviendas hicieron una serie de bloques donde los vecinos han ido haciendo avances, o sea, como lenguas que salen de las propias ventanas. Entonces la vivienda empieza siendo el pasillo de 2 metros y al final se tocan las viviendas. Se te cae encima literalmente la ciudad, ¿no? No puedes, o en Caracas también, ¿no? Que es donde, sobre todo he visto en San Pablo, el pasillo cada vez es más pequeño y al final llegas a la última puerta y tienes que entrar así. Y ahí cabe una familia todavía, ¿no? Como, eso no es una ciudad, desde mi punto de vista. No es una ciudad, ¿no? Pero tiene que haber una manera de hacer ciudad. Y entonces esa manera de hacer ciudad con ladrillo, no sé qué, creo que da mucho más que esa vocación transitoria de no, ponemos aquí unos cartones que algún día serán superados. No, no. Lleguemos al punto final, al de dentro de 15 o 20 años, desde ahora, para poder controlar todo el proceso. Creo que la riqueza de la villa posible es cuando es una comunidad fuerte, que se sabe al margen del Estado y que tiene que generarse propio. Pero cuando se convierte en una guerra entre pobres, es el lugar más triste del planeta Tierra. Ya, la cuestión es eso, si se puede generar esa ciudad o la destrucción de los lazos personales, como dice Civecci, ya no da para hacer ciudad. Y conduce al country, a la villa, a la torre. Yo decía que la villa no hacía ciudad tal y como el country no hace ciudad. Cuando es un gueto, la villa no hace ciudad, porque no está trabada con ella. No contribuye a la ciudad. Sí puede contribuir en otros planos, pero en la forma no, para nada. Y por otro lado, de la forma de la villa, yo estoy súper en contra de destruir y reurbanizar lo urbano. Es una estupidez, ¿no? Como todo repetitivo. No sé si te pasa lo mismo que a mí, Diego, pero cuando escucho esta hipótesis de Alberto de que la villa no hace ciudad y que hay que pensar formas tal vez de villificar o de hacer ciudad que permitan lazos comunitarios desde lo arquitectónico también, no termino de configurarme en la cabeza cómo es esa ciudad, ¿no? Me pasa parecido. No conozco Manila, pero puedo decir que tengo la percepción de que la ciudad siempre es una disputa entre guetos tipo Edad Media y momentos, digamos, de apertura y descodificación que permiten nuevos intercambios. Y que esa disputa hoy se da en una cantidad de territorios distintos, también en las periferias, también en las villas. En las villas te encontrás, digamos, la tendencia del narco, al encierro, etcétera, pero también te encontrás los cuerpos delegados y la presión por que no se cierre la villa sobre sí misma y sobre la necesidad de crear espacios públicos. Entonces, siguiendo la idea de Alberto de no urbanizarlo, ya urbanizado, tal vez sería interesante salir de la posibilidad de caer en una suerte de dilema entre Edad Media y Ciudad Moderna y poder pensar cómo se juega, cómo se interviene, siempre del lado de la pulsión de las resistencias por armar espacios comunes. Pero esos espacios comunes no necesariamente responden a la ciudad racionalista que hemos conocido. Es muy interesante pensar también la solidificación de las villas en los últimos años. Esto que podíamos ver en los inicios de los asentamientos y las villas miserias, la idea de lo provisorio, ¿no? Por los materiales que se utilizaban, chapa, cartón, demás, uno decía, bueno, esto no llegó para quedarse, en algún momento debe ser modificado. Hoy vemos pedazos de construcciones en las villas que nos dan una sensación completamente contraria a esta. Esto está acá, asentado y para quedarse, ¿no? Sí, por ahí habría que como diferenciar dos imágenes diferentes, ¿no? Una es la falsa idea de transitoriedad hacia el progreso que había con las villas de emergencia. Se suponía que eran momentos transitorios de la vida de las personas, de pasar de una situación precaria a una, entre comillas, normal, es decir, como la de todos, a casa burguesa. Me parece que habría que distinguir esa imagen, que claramente ha frustrado las expectativas de cierta élite de la ciudad, y cambiarla por la idea de territorios vivos, que es una idea que viene de gente que vive en el Bajo Flores, se habla de territorios vivos, una amiga Frida siempre habla de esto. El territorio vivo es el territorio que no marcha hacia el progreso, pero es dinámico. Entonces, no pasa del cartón al ladrillo y del ladrillo, digamos, a la casa burguesa, pero se mueve. Y me parece que tal vez en ese movimiento, que ya no tiene un modelo de progreso, movimiento que incluye toda la ciudad, porque el mismo Puerto Madero y las intervenciones de gentrificación también son vivas, podríamos tal vez tener una imagen menos fija y menos progresivista de la ciudad. ¿Pero se mueve para dónde? Porque yo no concibo otra forma de movimiento que no sea la del progreso, decir que mi casa que hoy es precaria esté en algún momento mejor, que mi lazo que esté roto en algún momento esté recompuesto. O sea, ¿qué sería este movimiento que no es hacia el progreso. Perdón por no poder imaginarme otra cosa que no sea el avance tecnológico. Una amiga y compañera que se integró al colectivo de CLINAM, Natalia, tiene una tesis para mí muy, muy, muy sugerente sobre las representaciones sobre las ciudades, sobre las villas que se hace la prensa gráfica ante nosotros. Y ella demuestra de una manera muy sencilla y contundente que la villa crece cuando crece la ciudad. Es decir, que la villa no es una suerte de residuo que se ha ido acumulando por una serie de crisis económicas, sino que al contrario, es parte del dinamismo, parte del desarrollo y parte del crecimiento de la ciudad. Es parte de la lógica de la ciudad misma y ese movimiento, digamos, que del que estamos hablando, me parece que lo podríamos pensar como si pudiésemos identificar la ciudad a partir de focos de producción. Producción de estéticas, producción de valores. Hay que pensar en la cantidad de saladitas o pequeñas grietas urbanas en donde la villa se arma de inmediato como una cosa viva, me parece, ¿no? Que ni obedece a un plan ni puede la solución, ¿no?, en términos de erradicación de la villa, meramente obedecer a un plan previo. Con el temor de estar abriendo para un lado que tendríamos que tocar con más profundidad en otro momento, está bueno pensar cómo en este momento tenemos una política estatal que supuestamente está prevaleciendo un modo de entender la cultura popular, no está incluyendo ese movimiento de la villa, ¿no?, dentro de la cultura popular. Las figuras que vemos emparentadas a la cultura popular desde este momento coyuntural nada tienen que ver con lo que ocurre, por ejemplo, en estos barrios, que tranquilamente podrían pasar a ser, por sus estéticas, por sus prácticas, por su arte, parte de esa cultura popular que hoy sigue marginando esas modalidades, ¿no? Es que la izquierda siempre ha sospechado del goce de del pueblo, digamos. Entonces, me parece que ese es un punto como interesante para ir desarrollando. ¿Cómo una izquierda político-cultural puede ir deshaciéndose de sus propios moldes y prejuicios y construir momentos de diálogo más interesantes y más inmanentes con respecto a las prácticas que se dan del lado de los llamados explotados? El problema es que muchas veces estas dinámicas sociales se las piensa por fuera de las formas contemporáneas de explotación. Me parece a mí que una manera de empezar a discutir esto sería por situar a la ciudad como escenario de la acumulación y la explotación capitalista y no como mero espacio de reorganización de las personas, digamos, a la expectativa de acceder algún día a la ciudadanía. Palabra clave para lo que sigue en CLINAMEN de aquí en más, además de continuar hablando con Eva García, con Alberto Nanclares, se viene la monstruosidad, así que ya contaremos de qué se trata.